camioneta gris. Este, le vamos a dar sin muñeta, como dice. Una camioneta gris con placas de California. La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia. No sale tampoco. Aquí creo que va. Una. No, por dos la va a dar. La va a cantar. Dos. Una camioneta gris con placas de California, la traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia. Ya, me olvidó esa canción. Vaya, mejor voy a cantar aquella que dice, mire. Voy a cantar la... Tres veces mojado. Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, no necesitaría más que valor, a lo mejor yo me quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado. Tres veces tuve la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. En Guatemala, México, cuando crucé, los dos países me hicieron prisionero. Yo ahorita estoy olvidado. Como mucho tomado ahorita. Por ejemplo, ¿cómo se llama? De Juan Graviel. Voy por las calles platicando de la mano con mi amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Pero ya me preguntan hasta cuándo nos iremos a casa. Pero yo le contesto que soy pobre, que lo tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, mi modo que hacer. A mi lado tú te sientes, pero mucho y muy feliz. Pero sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. quisiera tener todo y ponértelo a tus pies. Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, mi modo qué hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, mi modo qué hacer. Gracias. Me mandó. Buena, algo chiva. Por ejemplo, vaya, ya le vamos a dar una fichita ahí. Le dice ahí, mire, una. Esta. Es de Alejandro Fernández. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro que es de cenes de mujeres. No hay golpe más mortal entre los hombres. Cariños y desprecios de sus seres. Amigo, voy a darles un consejo. Si quieres disfrutar de los placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate un cohete si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátala con una sobredosis de ternura. Asfíxiala con besos y dulzura. Contágiala de toda tu locura. Mátala con besos y canciones, no le falles. Que no hay una mujer en Salvador que pueda resistirse a los detalles. Despiértala con una serenata, sin ser un día especial, lleve al no importa. Amigo, voy a darles un consejo. Si quieres disfrutar de los placeres, consigue una pistola si es que quieres, o compre coche bomba si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátala con una sobredosis de ternura, contágiala de toda tu dulzura. Asfíxiala de toda tu locura. Mátala con besos o canciones, no le falles. Que no hay una mujer en el centenario que pueda resistirse a los detalles.